molestar un minutito? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, para Radio Encuentro y para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Mari Compulomuen, Compuchi, Mari Buenay, Mari Com. ¿De dónde ha venido? Bueno, nosotros venimos de la zona andina, de varios lugares, digamos, de la zona andina, y yo vengo de Furiloche, Guarría, del centro mapuche Bariloche. ¿Cómo estás sintiendo el inicio de esta marcha? En principio, bueno, una marcha con bastante expectativa, digamos, de participación, porque además tenemos el Parlamento también después de la marcha, un Parlamento que ya habíamos acordado en febrero, y la expectativa, bueno, es movilizarnos, organizarnos, poder expresar, digamos, todas las demandas y la desconformidad que tenemos y los atropellos que vivimos, en principio de parte del gobierno nacional, también con el gobierno provincial, por supuesto también el gobierno nacional, pero también, digamos, con la justicia de Río Negro, ¿no? Donde hay un gobierno de Río Negro que anti-mapuche, la gobernadora, digamos, siempre hace oído sordo, no le interesa, digamos, escuchar a la demanda, a los derechos especialmente que tenemos, que son derechos que hemos ganado en base a toda esta movilización, porque no es la primera vez que nos movilizamos, pero sin embargo, digamos, un gobierno como del Río Negro y una justicia como del Río Negro que niega nuestro derecho y desconoce constantemente, digamos, todos los derechos que tenemos y la participación y la consulta, ¿no? Y en eso tiene que ver, digamos, todos los despojos que hemos vivido y que seguimos viviendo, con dos asesinatos, que uno es el de Rafael Nahuel, zona andina, y de Lía Garay, por reivindicar y defender nuestros derechos, que son, no es que pedimos 650.000 hectáreas como le han entregado ahora, digamos, a esta empresa australiana, sino que nosotros reivindicamos y ejercemos los derechos que dice la Constitución, ¿no? Tierra apta y suficiente, y creo que este gobierno, los funcionarios, la justicia, no les interesa entender, digamos, la cuestión de los derechos indígenas. Así que bueno, eso. ¿Y cómo crees que va a vivir la gente de Viedma, ¿no? Además de, bueno, de este mensaje al gobierno, a la justicia, pero la gente, la población, tanto mapuche como no mapuche, ¿cómo va a poder vincularse con esta marcha, con este encuentro? En principio creo que la vinculación tiene que ser porque nosotros los pueblos indígenas, y en el caso del pueblo mapuche, nosotros defendemos, digamos, la entrega de los territorios que hacen los gobiernos, pero que no solamente nos afecta a nosotros, sino que también al resto de la sociedad. Y creemos que, bueno, es un momento para poder entregar este mensaje a la sociedad no mapuche, pero que sí, en muchos barrios, de tanto como de Viedma, como en todos los pueblos, en todas las ciudades viven mapuche y no mapuche, pero que sí nos afecta a toda la humanidad y a toda la sociedad, digamos, la problemática del agua, la problemática de vivienda, la problemática de la justicia, la problemática, digamos, del derecho, digamos, que puede tener cualquier ciudadano de tener un terreno, una casa, y que está constantemente negado, ¿no? Hacia toda la sociedad. Y una de las cosas que creemos que ojalá que esta marcha sirva para sensibilizar, visibilizar y sensibilizar al resto de la sociedad, que puedan entender este mensaje, que no es solamente un reclamo para nosotros, sino para el resto también, ¿no? Bueno, te pido que te presentes, que nombres a tu comunidad, y como esto es radio y no te estamos viendo, que cuentes cuál es el instrumento que traes y, bueno, y tu vínculo también con este instrumento. En principio, bueno, Incheta Felisa Curamil Pinguén, mi nombre es Felisa Curamil, yo soy parte de una organización desde el 84, llegada a la democracia, que se llama Centro Mapuche Bariloche, Furiloche, y el instrumento que traigo es un instrumento sagrado, que es el culchún, que lo tocamos las mujeres en la ceremonia, porque nosotros desarrollamos nuestro kimun, nuestros saberes, nuestra sabiduría, y nos expresamos acá a través de este, este instrumento que es el cultrún, es un instrumento sagrado que nosotros nos comunicamos a través del idioma, a través, digamos, de nuestra Gualmapu, de la naturaleza, digamos, del espacio de la de los territorios, de del Gualmapu, decimos nosotros que es todo el espacio de arriba, ¿no? Lo que le dicen, los no mapuche le dicen cielo, que está bueno que lo entiendan algunos huincas y algunos funcionarios, ¿no? Que he escuchado como Pichetto, como Martínez, que dicen que nosotros queremos crear un estado aparte, ¿no? Podrían preocuparse un poquito por entender la cosmovisión y la cultura del pueblo mapuche. ¿Va a sonar el cultrún en la marcha? Sí, va a sonar muchísimo, con mucho nehuen, con mucha fuerza. Muchas gracias, buena marcha. Bueno, gracias. Gracias por estar acá acompañándonos. Bañu. Yeah.